En el horizonte de Tlaquilpa, en las altas montañas de Veracruz, las nubes y la neblina siempre lucen como lana. Es ahí desde la casa de la tejedora Anastasia que nos cuenta cómo los pensamientos, al momento de dormir, se unen también en ese otro plano y entonces el don de tejer se va desarrollando entre sueños para seguir contando la historia a través de los textiles. Cuando te quieres aprender, pues sí, cierto, hasta lo sueñas que lo quieres hacer. O sea, a mí me gustaba cuando descaramino la lana y ya hago mis, bueno, en náhuatl les decían tlamalacabil y me gustaba mucho. Hacía a veces blanquitos, a veces gris, a veces negros. Y yo siempre hacía mis bolitas grandes y una bolsota así, lo llenaba. Y ya cuando empezaba yo a hilar, me gustaba las bolitas como quedan. Y sí, cierto, esto lo... en el sueño, ¿qué voy a hacer? Si voy a hacer una... Pues antes no hacían los rebozos. Antes hacían borongos y lienzo, pues, rayado. Para las artesanas de las altas montañas en la Sierra de Songolica, aprender a hacer telar es crear el vínculo entre el cuerpo, los hilos y la tierra. Es tejer y tejerse, al unir su cuerpo a través del mecapal. Sin importar la edad, las tejedoras saben que alguien de su familia va a seguir contando su historia, como lo está haciendo Anastasia Romero Sánchez, quien aprendió de su mamá y ha puesto en alto su conocimiento al ganar el Premio Anual Artesanal del Estado de Veracruz en categoría textiles en el año 2022. Escuchemos un poco de su historia. Tenía yo 12 años, lo metía yo en el suelo los palitos y lo enredaba así con hilito. Y si no, lo cortaba yo, hay un zacate, tiene su palito de oro. Entonces lo cortaba yo y lo tejía. Pero ese a mi mamá no le gustaba. Dice, ay, chamaca, ¿por qué lo estás jugando con el hilo? Porque este hilo es bonito, color. A ella no le gustaba malgastando el hilo. Y hasta ahora les platico a mis hijas, quién sabe mi mamá por qué me regañaba hacer tejidos. Los tejidos con aguja, hasta ahorita no me lo sé, porque me regañaba mi mamá. Y ya de tejida con telar, pues ya a ella sí le gustaba. Lo empecé a hacer, cobijas, chiquitas, ese tamañito. Pues ahorita ya más aprendimos a pintar el hilo, con las hierbas, con la flor. De esta manera, y mientras existan la hierba azul, el cempasúchil, las dalias silvestres, el paxtle y todas las plantas que tiñen de color las fibras de la lana, se seguirán transmitiendo las figuras de ojito, de botón, de cadenita y otras que aún se pueden ir heredando para las nuevas generaciones de artesanas, siempre y cuando se respete el tiempo para vincularse con el telar, para mantener en figuras las historias artesanales, recordando la entrega del pensamiento, emoción y tiempo. Desde las altas montañas, para Canto de Sensontles, Gisela Hernández, Malinali, Tlazocamatimiac.